Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todo empieza cada noche. Almohada es el portal. Se apaga el mundo de los reales. El tiempo se deforma y parece frenar. Las escenas se saltean. Aparecen en un orden casual. Los mensajes encriptando el subconsciente y su verdad. Una orgía neuronal sin ningún daño real. Se desata en el silencio horizontal. Universo singular, fábula aleatoria, simulacro tridimensional. Suena limbo al aire de la frecuencia tribal. Voy subiendo al éter vivo de un sueño que se va. Suena limbo al aire cuando la radio rueda. Ah, una alarma me llama. Limbo, dale, que sabemos que esta semana fue muy larga, gratamente larga. Pasaron muchas cosas en Limbo, un programa de radio para escuchar con auriculares. Empezamos el lunes en La Tierra Prometida. Prometida. Con la historia de Darrell Banks. Escuchamos los cuentos de Monolimbo y de Lorena Pastoriza. Toriza. Nos encontramos con una nueva evidencia de vida con Oliverio Girondo. Oliverio. Seguimos armando el mapa de núcleo con el movimiento de trabajadores de Luján. Abrimos la puerta secreta para conversar con el impresionante Iván Amer en una comunicación hacia Eslovaquia en vivo. En vivo. Nos miramos a los ojos ayer nomás del herpetólogo y documentalista Andrés Sehingman. Y el programa de hoy se lo vamos a dedicar a Leonard Nimoy, el comandante Spock de Star Trek, que nos ha dejado, se ha ido a viajar por el espacio. Con mis orejas. Así es, Limbo. Hoy tenés el espíritu de Nico Zucca, que está cumpliendo años, ¿eh? Te materializaste. Y vamos a salir a dar una vuelta por la ciudad de Buenos Aires con un equipo de producción de emergencia, pero no por eso menos activo, súper atento. En el control, en la operación técnica, está Leandro Seoane, hoy también coordinando el aire. Ausentes con aviso, Mecha Carrizo y Mariana Marioneta, que hoy se tomó muy en serio esto de salir con el GPS y se fue a una despedida de soltera. Así que les mandamos un gran abrazo y esperamos que esté disfrutando, para que nosotros igual aquí sigamos haciendo el limbo con muchas entradas, con información para quienes no quieren salir, se quedan en su casa también, y para quienes sí quieren salir este fin de semana, todo lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires. Suena limbo. Suena al aire. Y ahora lo que suena es un super estreno. Directamente desde el sello ZZK Records, King Koya remixa a Luzmila Carpio. Luzmila Carpio. Wow.

Limbo sale a buscar y encuentra. Recién encontramos a un excelente tema, recién editado, recién, de Luzmila Carpio, remixada por ZZK, el gran sello que tiene a tantas figuras en sus filas, en este caso King Colla. Luzmila Carpio nació en Calacala, Potosí, Bolivia, y canta desde mediados de los años 60 acerca de su tierra natal, la Pachamama, la naturaleza y su gente. Lo hace en quechua, una lengua de más de 2000 años, pero podés entender su sentimiento aún sin comprenderla. Luzmila, entonces, traída al limbo por ZZK. Y si hablamos de salir a buscar y encontrar, y hablamos de que falleció Leonard Nimoy, el comandante Spock de Star Trek, quiero decir que a mí en el secundario me decían el comandante Spock por mis orejas. Ahí... No tenés las orejas de Spock. Era una muy buena excusa, aunque sí las tengo, porque Leandro Segovane me ha dicho que sí las tengo. Pero más allá de esta dicotomía, quiero tirar de las suyas, Nico Zucca, porque está cumpliendo años, así que le saco aquí. Sí. Y tiramos bien fuerte. Sí. ¿Cómo estás? Bien. Hay un fuerte aroma aquí en el estudio, a felicidad. Que la felicidad a veces traslada a los pies y el olor emana de los pies. No sé si tiene que ver con los tuyos. No. Pero no, aquí en el estudio estamos conviviendo con este aroma. Y creo que este aroma nos recibe con el festejo y con estas velas que tenemos aquí adelante, porque para hacer limbo está bueno hacerlo con la luz del fuego. Sí es. Poder disfrutar la noche como realmente la es, oscura. Oscura, y además con un traghini que te preparaste, anda un Campari con tónica dando vueltas con hielo, ideal para celebrar. Sí, un amargo dulzón, ¿no? La dicotomía del Campari con un poquito de agua que le ingresan gas. ¿Cómo le ingresan gas al agua? Con un tubo. No lo sé, la verdad. ¿Cómo le ingresa el agua? Y le ponen con el gas, se lo ponen con un tubo. Seguramente es raro ponerle el agua, que es tan rica, que le ponen unas burbujas. Solo para que parezca más divertido, ¿no? Bueno, por eso nos hace un país récord también, ¿eh? Así, ¿por qué? Y somos el país que más gaseosa toman en el planeta. Así ¿en que, serio? Sí. Mirá vos. No sé si no la escuchaste a la presidenta en estas horas. Motivo de orgullo. Bueno, tenemos un programón hoy, Zucca, con mucha información para salir viernes, sábado, domingo. Tendremos un móvil, nos iremos de aquí para allá. Entradas para regalar a través de la página web de Limbo. Así que te invito a que te quedes con nosotros y compartamos este viaje. Me encanta que regalen entradas, porque yo soy una gran sabandija de esta ciudad, como muchos que están escuchando y muchos también. Y necesitamos que nos regalen cosas o entrar gratis a los espacios, porque no tenemos la plata o no la queremos pagar para entrar, si la queremos usar para comer. Así que el otro día pude disfrutar una gran fiesta a la que Limbo regalaba entradas el viernes pasado. Así es. Y le digo a la gente que esté atenta con lo que se sortea y se regala aquí, porque vale la pena para esta ciudad, que a veces se va un poquito larga en sus precios de entradas. Para gente como yo, por lo menos. Y si no, también podés invitar a alguien llamando a estos teléfonos. Limbo sos vos. 4-8-6-6-4-8-6-6-10-95 4-8-6-4-0-4-8-9. Arranca Limbo de viernes, que fluye como la noche con todo, en este caso escuchando a Datsik y Kill the Noise en una colaboración con el tema Velocidad de la Luz. Supersónico. entrando a zona de GPS. Guía para salir. Limbo transita la noche y te cuenta lo que encuentra. Llévate a Limbo en los auriculares, abrí tu GPS y salí. Limbo. Llévate a Limbo en los auriculares, también en tu celular. Te podés bajar la aplicación para escuchar Limbo a través de la página web, que es limboalaire.weebly.com o de radiorueda.com.ar. Allí la instalás, Android, iPhone, BlackBerry, y nos seguís, con todas las recomendaciones para este fin de semana. Ya han terminado de tocar Delirious Tremens junto a Hospicantes en la capilla. Hemos regalado un par de entradas, pero todavía tenemos varias para hoy. Tenemos un par para ir a ver a Dedés junto a The Octocats en vivo en el ciclo No Toques Bajo número 1. Esto va a ser en la Casa Tomada, Espacio Cultural, Zuka. Ahí en Godoy Cruz, 1325, que es Godoy Cruz y Córdoba, acá cerquita de la radio. Así es, las entradas están $40, pero si llamás a FM La Tribu ahora o nos escribís al Facebook, hay un par para vos. Y por ejemplo podés escuchar a Dedés que suenan así. No le importa, pero a nosotros sí, así que llamá y tenés un par de entradas. Además, es la fecha que elegimos para poner allí la lupa esta noche, Zuka, y hacer un móvil, así que en la segunda mitad de este Limbo de viernes tendremos una comunicación telefónica. Bueno, genial, y si suena bien, nos podemos acercar. Sí. Si no, vamos a ganar las entradas nosotros, si se las va a llevar alguien, vamos a acercarnos igual o que nos inviten. Dale, por lo pronto lo mandamos a Limbo volando. Y seguimos recomendándote cosas para que hagas hoy viernes en el especial Video Bar, que está a punto de mudarse de la calle Córdoba, último fin de semana ahí en Córdoba, las ligas menores junto a Koji. ¿Qué son, bandas o es tipo para bailar? Son bandas y aparte te puedes tomar algo, puedes disfrutar un poquito ahí de la compañía de la gente. En Córdoba 4391 y la entrada es gratis. Esa. Y las ligas menores, por ejemplo, suenan así. También hoy está la Underground Party con los 22 años de DDT y la presentación del libro blanco de DDT, Demonios de Tasmania. ¿Cuál es la droga DDT? No sé, ¿no? Pero detona. DDT detona en Ultra, en San Martín 678. Están desde las 11 ahí, pero te puedes acercar para celebrar los 22 años de una banda emblemática de los años 90 que sigue hasta nuestros días. Tuve que recurrir al cementerio de Tucas. El vuelo nocturno aterriza, ok. Voy a deglutirme una carnicería. Carne de calidad, 100% argentina. Voy a desayunar asado con el parque. Gran tema este, gran tema, grande Charlie, ahí poniendo el humor al glamour sónico hasta estos días. Bueno, la droga era fumarse el parqué, digamos. Sí. Volver al fuego y fumarse el parqué con plastificado. Sí, y luego caminar descalzo. Me gusta. El piso de mi casa tiene que ser eso, así después lo puedo romper y después hacer algo más con el piso, aparte de pisarlo. Tráete un pedacito y se lo damos al mismo para que se vaya volando la próxima noche. El último grito de la moda. Así es, gritando con el último grito, llegás a Beat Flow para la fiesta Koala, Zuka. Fiesta, bailar. Fiesta, bailar, pero también con bandas, ¿eh? Ahí estarán Azteca Stupro, Viva la Flair y Diafirma Su. Desde las 11 están citando, pero seguramente arrancan más tarde, en Córdoba 5509. Estamos en Córdoba 5509 para la fiesta Koala Azteca Stupro. Entonces, Viva la Flair y Día Farmisú. Y tenemos también cerquita, decíamos, el especial videobar con las ligas menores que escuchamos recién. Y también teníamos el par de entradas para regalar en Godoy Cruz y Córdoba, en el Casa Tomada Espacio Cultural, para ver a Dedes o Dedes y de Octocats en vivo. Todo va a ir cerquita en la Avenida Córdoba y Godoy Cruz, o antes, bueno, en Carabino Ortiz, de Carabino Ortiz y Jome Justo, más o menos. Sí, todo cerca, te podés hacer un raid. Más o menos. Sí. Bueno, con una bicicleta o con muchas ganas lo encarás. Y por ejemplo, escuchás a Viva la Flair, que suena así. Y afinaba mi guitarra, y por más que no te pueda ver ni oír, sé muy bien que estás aquí. Me sorprende, la verdad que hoy no tendría la capacidad de decidir a dónde puedo ir porque hay demasiadas cosas. Y de hecho tantas cosas que desconozco que a veces es difícil, es tan difícil poder elegir una que prefiero no elegir ninguna y quedarte en tu casa, decepcionado, ¿no? No, no lo hagas, no lo hagas. Igual hay un plan para esto que es Hogar Dulce Hogar. Sobre el final del programa te daremos una recomendación, pero mientras tanto te invitamos a que te contactes. Si estás en tu casa, ganate entradas, ¿eh? No seas pancho, no hagas la plancha, salí, aprovechá y disfrutá. ¿Y cómo ganamos las entradas? Simplemente llamando, te metes en la página web de Limbo, hay un link que es guía donde pones tus datos, tu nombre, tus últimos tres números del DNI y un correo electrónico, y ahí te llega una confirmación de que ganaste y podés salir. Bueno, genial, entonces no podés elegir, tenés este par de entradas, así que es mucho mejor a veces cuando no tenés opciones, tenés esta solamente, llamás, te ganás las entradas y vas a ese lugar, porque si no, no haces nada y te vas a decepcionar como me iba a decepcionar yo si me quedaba solo. No, no te decepciones, que además hay más entradas gratis luego de la tanda, mientras tanto comunicate. Vuela, Limbo. Que se me pueda imponer, porque estás siempre conmigo y con mi canción. Limbo, al aire y en internet. Nuestra web es limboalaire.weebly.com. Nuestro mail: limboalaire@gmail.com. En Facebook, Twitter y Skype también somos Limbo al Aire. Transmita radio en vivo por internet con potencia web. Emisión en directo las 24 horas. Auto DJ. Compatibilidad con dispositivos móviles. Servicio internacional. Atención personalizada. Potencia web. Streaming profesional para radios y DJs. Solicite asesoramiento sin cargo. info@potenciaweb.net o en www.potenciaweb.net. Febrero en la tribu. Ojota con la Ojota. A las 9, los mejores momentos de la mar en coche te salpican los oídos. Desde las 10, un programa de rápida acción que logrará despertarte. A las 12, sándwich de miga, fetas frescas para almorzar. Desde las 13, radiografías, historias del rock de acá. A las 15, sonidos clandestinos, instantes del 2014 que vuelan por las músicas y culturas del mundo. Desde las 19 horas, Buzarda, como un día de verano, sí, como hoy. Lunes a jueves, medianoche, antojo, un antojo diferente cada noche. Y a la 1 de la madrugada, Limbo, radio para escuchar con auriculares. Febrero en la tribu. OJ. Jota con la Ojota. I need somebody, I need someone, I need somebody, and I'm looking at you. Then the pouring rain chills my heart, and the coming sun burns my soul. Viernes, Limbo fluye como la noche. Limbo. Fluyendo como la noche, escuchábamos recién, así de fluidos, a Julian Cope con I Need Someone. Julian Cope, Zuka. No lo conozco. Bueno, nació en Gales en el año 57. Tiene un sonido súper actual lo que escuchamos. Pero bueno, aquí Julian parece que se hizo coleccionista de antigüedades, musicólogo y poeta. Bien, parece que contribuía con las antigüedades acá al lado, de la casa que tenemos al lado, de la tribu. La venta de antigüedades, Juancito y Adela, ¿no? Hoy conocí a uno de ellos, me dio la mano y todo. Bien, yo un día me encontré a Juancito en la calle, estaba con un búho de bronce y estaba muy feliz de que lo había conseguido. Era hiper pesado y se lo había comprado por 2 mangos en el centenario. Y me dijo, con esto voy a andar muy bien. Es un signo entonces porque estamos en la noche del búho que es Limbo. Es cierto. Conociendo a Julian Cope un poco su historia, se hizo famoso en el año 78 por cantar y escribir para la banda post-punk de Liverpool, The Teardrop Explodes. En tren de conocer las actividades para el fin de semana, saboreando en el cumpleaños del querido Nico Zuka un Campari con tónica, hielo, en un super vaso. Seguimos recorriendo las alternativas para el sábado, ¿te parece? Para mañana entonces, para el día que ya es hoy, pero en realidad es mañana después de que nos levantemos de dormir. Así es, para salir mañana a la noche este sábado. En principio es mi cumpleaños, hoy mañana, y están todos invitados, invitadas a venir acá a la tribu. A partir de las 11 de la noche vamos a armar la mesa de ping pong, la de pool seguramente también, así que invitadísimos a saludarme. La de pool también es toda una novedad, ¿eh? La de pool estaba, no gusta tanto como el ping pong, anda un poco lenta, es un pasto medio alto como una cancha de fútbol de Brasil, pero está y funciona y al que le guste la puede disfrutar. ¿A qué hora se llega al Lambaré 873 para tu 23 horas de ahí para arriba. Muy bien, muy bien. Si no querés esa opción o si querés tener varias, una que hay dando vueltas es ir a ver a Lola Linares, Mariela Centurión, junto a Diamantes Telepáticos en El Universal Espacio Cultural, ahí en el pasaje de Pablo Soria 4940, a partir de las 21 horas está anunciado, con una entrada de 40 pesos. Bien, bien. ¿Escuchamos algo de eso? Creo que están los Diamantes Telepáticos, ¿no? Sonando, sí. Ahora. Ahí está, una propuesta para tu sábado. Lo tenemos a Leandro Cebone ya en compañía de Paula Prati y de Juan también, que están haciendo ahí el aguante, ordenando un poco la grilla. Toda esta gran maratón de información que es como el salto de esta persona que me contaba fuera del aire, que se tiró de la estratosfera a la Tierra, ¿no? Que sí, fue sí, impresionante. El salto de la estratosfera, que seguramente lo vieron todos en algún video en el YouTube. Acá hay una maratón de esas. Ese tiró más o menos de 30 y pico de kilómetros arriba del último salto que se había hecho, el último y único que se hizo casi en la estratosfera, que había sido en la década del 60. Uh-huh. Así que 50 y pico años después, el tipo se tiró 30 kilómetros más alto que aquel estadounidense que lo había hecho, este austriaco, de apellido muy largo y con muchas consonantes. Un salto que duró 4 minutos, me contabas, y se preparó durante 3 años. 4 minutos en el aire, llegó a alcanzar la velocidad supersónica y en el momento se desvanece en la caída, que es obviamente lo más peligroso que podía pasar, y empieza a tomar una forma de velocidad centrífuga, si se quiere, con su cabeza en el centro, que lo podía haber matado, pero tuvo la fortuna de que se reguló la caída y empezó a caer derechito y después abrió el paracaídas y llegó sano y salvo. Muy bien, como nosotros que abrimos las alas y preparamos durante toda la semana toda esta información para una hora de radio. Otra opción que te da Buenos Aires para mañana sábado te la ofrece Vuela el Pez. 3 bandas tocando: Triol, Levare y Dolecer. Vuela el Pez, Avenida Córdoba 4379, a partir de las 21 horas. Y Levare, Zuka, suena así. Desveló algún sueño en la tempestad. Después salió a lo mandamos entonces al limbo, que se vaya volando. ¿Cómo te gusta, ¿Cómo te gusta, ¿Cómo te gusta, ¿Cómo te gusta, Te gusta salir, te gusta, por ejemplo, una propuesta distinta para tu sábado con el karaoke de carnaval, una fiesta de disfraces. Amo las fiestas de disfraces. Es la posibilidad, la gran posibilidad de salir del personaje cotidiano y ponerse el otro o uno de los otros y darse cuenta justamente de eso, que hay un montón de distintas personalidades dentro de la nuestra y que podemos sacarla afuera, y la fiesta de disfraces te da la posibilidad de hacerlo sin ningún tabú. Eso me encanta. Podés ir a fondo, ¿no? Total, lo hizo el disfraz. Exactamente. Vos no sos esa noche, sos otra parte de vos, y el disfraz te da la posibilidad de llegar hasta ahí, hasta esa parte que generalmente en el día a día tenés la máscara esa, la más aburrida, la que hace trámites, no necesariamente trámites bancarios, sino también los de subir al colectivo, los cotidianos, que no te pise un auto, poner play o prender la radio o sea, levantarte de tu cama. Bueno, el disfraz te da la posibilidad de entrar en otro. O por ejemplo, llamar a FM La Tribu, podés llamar con disfraz o sin disfraz al 486-40489 o 4866-1095 y preguntarnos para qué tenemos entradas, porque hay para muchas cosas. Esta fiesta de disfraces es mañana en Casa Brandon, Luis María Drago 236, y conducirá Regia. Cantarán todes, nos dicen ahí en su evento de Facebook, y siguen sumando cositas, Es un karaoke. Es un karaoke, pero hay una banda en vivo que es Cupcakes. Pero es genial que vamos a ir disfrazados y aparte vamos a cantar con ese personaje. Y cantar es muy liberador. Y también te pueden cortar el pelo, ahí estará Prana Pelu. Bueno, hay toda una movida que armaron, muy interesante. Bancamos mucho este tipo de propuestas para el sábado a la noche. Lo mandamos a Limbo que le corten un poquito las plumas. ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? ¿Te gusta llegar al Teatro Mandril nuevamente para ver a Las Taradas, que estarán mañana allí en Humberto Primo 2758 con una entrada de 60 pesos a partir de las 22 horas? Es por una causa muy justa, muy noble. Están recaudando fondos para lo que fue el Festival FECA del año pasado de Cultura Autogestionada. Así que si querés arrimarte ahí a dar una mano, Las Taradas en el Mandril. Y Las Taradas, amigas, tocaron la fiesta de La Tribu, la del cumpleaños 25 del año pasado. Grandes, grandes músicas, buena gente. Y así suenan. Que ya no tengo mal ritmo ni nada. Y dos balandantas ya ni existe más nenhum. Más para cima de mí, porque tanto veneno. Yo consulo a ficar americanizada. Yo que nací con samba y vivo no sereno. Copando a noche entera velha para tocar. Ainda as rodas de malandro, as minhas preferidas. Yo digo mesmo, yo te amo, nunca I love you. Quando ver Brasil, na hora das comidas, eu sou do camarão, só padinho, chuchu. E disseram que eu voltei a América. Mucha información, tenemos que apretar el acelerador porque ya estoy viendo el reloj y vamos a pasar un poco, me parece. Tenemos a los Charmander junto a Las Edades mañana en Ladran Sancho a las 22 horas, Guardia Vieja 3811. Los Charmanders, banda que ha sabido sonar en Sándwich al mediodía, donde están los sobrinos del querido Fabián Polosecchi tocando, haciendo de las suyas. Así suenan, su canto. Más con los Kaunas y de Quantic, también en el especial video bar con entrada gratis mañana a Zuka a partir de las 23:30 en Córdoba 4391, últimos momentos del especial en la avenida Córdoba. Los Kaunas suenan así. El Campari para seguir disfrutando de las opciones que te da Buenos Aires para mañana sábado. Tenés Sensación Térmica con Ibiza Pareo, Parodi y Mirlo en Espacio Cultural Mi Casa de Agüero 787, gratis hasta la 1 AM. Ibiza Pareo, tengo entendido que tiene un sonido, pero lo tengo bien entendido porque suenan así. Y a ver si te gusta la fecha Abandón número 1 con La Chatarra Espacial, Zuka, Chihai y Espías del Umbral. Estarán en Rincón Casa Cultural, allí en la calle Rincón 1330, con una entrada de 40 pesos. Y Espías del Umbral suenan de esta manera. Música.

13 al 14 este 15 observa 16 el 17 detalle 18 lo 19 que 20 tienes 21 enfrente 22 sacúdete 23 la 24 atención 25 y 26 Limbo de viernes que fluye como la noche y hoy nos ha quedado muchísima información fuera del aire porque es tanto lo que hay para hacer en Buenos Aires, realmente muchas propuestas. Hay entradas para ir a Boris el domingo, en la página web podés anotarte para ir a ver a la Boris Big Band y también alguna información sobre eventos gratuitos. Pero ahora lo que nos convoca es una comunicación telefónica con nuestro DJ exclusivo, Le Freak Selector, Martín Nardone, que me parece que lo estamos sorprendiendo en una situación muy especial, ¿no? Yo, bueno, tan especial no, estamos encima de un taxi dando vueltas por la ciudad de La Furia. Pero sí, la verdad que estuvimos en una cena de un pakistaní que hace unas reuniones extremas en su casa, en su terraza, y hace unos kebabs increíbles y estuvimos degustando lo que es la comida de Medio Oriente. Muy bien, y para mí preparaste una canción, un tema, un track, Martín, sí, que me parece que es ideal para hacer la digestión, ¿no? Sí, bueno, de Medio Oriente no tiene nada, pero sí tiene mucho de lo que es el friquismo, digamos, el mayonesa. El mayonesa es un personaje mítico ya dentro de lo que es el circuito argentino en el exterior, en Europa, digamos. Es un personaje mendocino que se hizo famoso en Estonia por cantar cumbias en estonio, imagínate, ¿no? Esa mezcla, un mendocino en Estonia. Increíble. Tan famoso se hizo que llegó a representar a Estonia en Eurovisión, que es una competencia mundial de música, bueno, mundial, una competencia europea muy famosa de música, como si fuera a ir a, no sé, a Viña del Mar, ponerle. Uh-huh. O sea, una cosa muy, muy, muy deforme, muy deforme. Y bueno, lo remixé, es un gran amigo mío, y bueno, este es el resultado de Bacanos, una canción que trata del relax después de una gran gira como las que hace el MAD. ¿De qué año es este track, Martín? Y el álbum es del 2012. Muy bien. Bueno, te dejamos que sigas dando vueltas ahí con el taxi por la ciudad. Si escuchaste Limbo, hay muchas propuestas, quizás nos crucemos en alguna, y si no, te decimos hasta la semana que viene, ¿eh? Que pases un muy buen fin de semana. Nosotros nos quedamos escuchando entonces Bacanos, el mayonesa, junto al Freak Selector. Esperemos que estés bien, que ese sonido no haya sido nada más que el sonido de la calle, el sonido del inodoro del taxi. Un abrazo. Córdoba y Gascón, por Dios, América está que arde. Bueno, nos quedamos aquí con Zuka cumpliendo años, con quien fuimos el otro día a la fiesta en Matienzo y estuvimos bailando mucho con tu música y la de Tarmac también, ¿sabes? Perfecto, bueno, repito que los espero este 7 de marzo en Bahrein. Bueno, ya estaremos. Los fans del house music. Buenísimo. A lo mejor suene algo como este track, Bacanos, Le Freak Selector, junto a El Mayonesa, despidiendo la semana de Limbo, preparándonos para una nueva con la sexta semana de Limbo al aire. Buenas noches, Zuka. Hasta mañana. Ahora salimos, ¿eh? Ahora nos vamos. ¿Qué hacemos? Y vamos a caminar por la avenida Córdoba, claramente. Del 4000 al 6000 caminamos, hay propuestas. Bacanos, así es como estamos. Las bolas en remojo con todos mis hermanos. Más agiladas, hicimos todo el año. Y ahora tranquilo, así, bacano. Bacano, mira lo vago que andamos. La mente no la usamos. Flotando en el agua, estiro las manos. Siento lo que pasa. Este sentimiento de bacanería me deja tirado con la pata para arriba, como si estuviera haciendo una acrobacia, mirando hacia el Asia. hacia dónde vamos, ya nadie lo sabe. El guión ya está escrito, impresionante. Pero por lo menos tenemos aguante. Te doy un tarte quieto si no lo pensás antes. Bacanos, así es como estamos. Las bolas en remojo con todos mis hermanos. Mansas giladas, hicimos todo el año. Y ahora tranquilo, así, bacano. Bacano, mira lo vago que andamos. La mente no la usamos. Flotando en el agua, estiro las manos, siento lo que pasa. No te creas que estamos cansados. Todo lo que pasa es porque estamos fumados. Meto la cabeza en el río, escucho un sonido, la saco y veo la montaña. Mansa, me río. Como pega el sol, como pega lo que conseguimos. Y luego perdimos, digo que a los fríos. Yo te dije que te iba a gustar estar tirado ahí sin pensar, no saber lo que puede pasar en ningún momento. Yo te dije que te iba a gustar estar tirado sin pensar, no saber lo que puede pasar en ningún momento. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos.